cabeza. Está recién montado. Estábamos diciendo ya, aquí fuera de micrófonos, que una de las cosas que, en mi opinión personal, fueron más ásperas del Común Lab y de la radio fue que como que le trajimos un poquito a la gente la idea de que la radio es una cosa que se puede hacer de como una manera fácil y que es una cosa potente, que nos invita como a hablar y a comunicarnos y como a sentarnos a charlar, que a veces uno ya como que ni siquiera a veces tiene tiempo para hacer eso, ¿no? Y como escuchar otra gente que tiene que decir. Entonces, estamos pensando en hacer una cosa a partir de esta experiencia, que es una invitación que hace Alejo Duque desde Alemania, ¿sí? Desde cualquier lugar del mundo, desde la alternación, y ya. Hola, hola. Entonces estamos hablando de eso. ¿Resucito? Y Óscar está. Óscar, ¿qué está haciendo? ¿Vos crees que por ese peluqueado puedes hacer eso? Bueno, nada, estábamos diciendo eso, que apagamos los micrófonos y nos inspiramos, pero ya hemos vuelto. Con todo. Bueno, la propuesta que plantea Alejo Duque se llama Radio Libre. Radio Libre es como una invitación a desarrollar primero una plataforma que está hecha en software libre, en código abierto, con una aplicación que se llama AirTime. Pero también está invitando a que la radio sea móvil y sea posible despertando. Llevarla a cualquier lado. ¿Estás despertando? Entonces, llevarla a cualquier lado. ¿Foqueando? Viernes a las frecuencias, como la UHF, la VHF. Que están por ahí como aprovecha. Libres, porque ya la televisión no se transmite por ahí. ¿Y eso qué permitiría? ¿Qué significa ahí? ¿Cuál es el pago? Acumula, ahorra. Sí, aquí sí. Pero se pueden usar. ¿Están tocando? Pero por lo menos se pueden hacer cosas experimentales, como hacer una transmisión en un evento para que la gente que asiste al evento pueda estar escuchando con sus audífonos y su radiocito. Siguiendo, pues va a terminar la idea del proyecto de Alejo Duque. Entonces él ya montó el servidor con AirTime. El servidor va a permitir como manejar una parrilla y hacer transmisiones en vivo entrando a una página que es, pues está libre. La idea es testearla y la propuesta inicial es como a esa parrilla incluirle algunos audios que remezclemos del Radio Relajo Común Lab. ¿Ya? Y la sí. Ya, bueno, listo. Relajo del Lab. Y bueno, hacer radio altoparlante es como lo que alguna vez hicimos en La Jovita, que era el ataque sonoro. Entonces, poner una amplificación, micrófonos abiertos, música, la lírica, rapear, la improvisación. Y como permitir que esas ondas sonoras se tomen el espacio también, por eso se llamaba ataque sonoro en ese momento. Y acá en el Aristi, pues irrumpimos con algo de ruido y música y discursos mientras todo era puerta cerrada en el lobby y en el pasillo del Aristi. Estábamos nosotros amplificando con un par de parlantes lo que estábamos haciendo, nuestras voces, nuestra música. Y a partir de ahí, pues mucha gente como que se paraba, sobre todo la gente que estaba en el Gerontolab, ahí también compartiendo espacio. Llegaron un momento que nos invadieron a ver qué estábamos haciendo, y como que también la parte nostálgica de hacer radio, y pues eso es como usar todos los medios o apoderarnos de los medios para hacer radio. Tremendo. entonces... Pero entonces yo quisiera saber... No, pues está recién montado, esta semana se terminó de montar. ¿Yo nunca había emitido nada por ahí? No, nada. Habíamos colectivos ahí ya puestos. Sí. Como activando una cosa con la radio, como que hay mucha gente trabajando con radio y siento que de alguna manera lo que pasó en estos tres días allá en Aristi fue como un detonante para que se empezara a entender también cómo la radio laboratorio funcionaba perfectamente en los encuentros como esos labs. Entonces, por ejemplo, aquí aprovecho para contarles que de Sonema, Hamilton Mestizo, que estuvo en las entrevistas en una de las de los espacios de la mesa de radio que montamos en el Aristi, el man quiere hacer ahorita para Sonema una mesa de radio al mismo estilo del Aristi. Entonces el man nos invita a que le ayudemos con ideas y a que vayamos si podemos para montarla allá también. Hay muchos colectivos haciendo radio también allá, entonces la idea es como un poco trasladar el formato. ¿Cuándo es Sonema? Sonema nuestra... es a finales de noviembre, 27 y 28. ¿Qué es Sonema? ¿Es como para la audiencia? ¿Vos lo puedes explicar mejor que yo, compa? El código genético tiene muchísimo que ver con el código computacional. Pues entiendo que Sonema es como un espacio dedicado a pensar el sonido un poco y a mirar experiencias que estén trabajando en sonido. Entonces se han unido que vamos para adelante y tal. Me o sea, acuerdo del parche de cartografías sonoras, pues, y de otro que se llama el LED. El LED, que son unos manes que trabajan en diseño, y Hamilton también. Entonces ellos lo que he visto que han hecho es como invitar a unos colectivos a hacer como talleres y hablar sobre cosas que tengan relación con el sonido. Y el año pasado nosotros trabajamos aquí como un nodo sonoro en Cali, y ahí fue como que empezamos a participar con ellos, que hicimos un taller que fue Nunca Vi Un Sonido en la Universidad del Valle, y el conversatorio Pensando en Voz Alta en la Tertulia. Pero no sé si tal vez no les guste mucho esta explicación a ellos, porque yo no entiendo más qué pasa. No sé. Sonema, tal vez es más allá, una cosa más profunda, pero yo no me acuerdo. Sonema Lab. El año pasado se ganaron la convocatoria del parqueadero del Banco de la República, entonces tuvieron un espacio ahí importante como que ya los hizo como más fuertes, me parece, con la redada esta vez. Y esta vez tienen una convocatoria de proyectos, que... No soy de mi frente. Claro, eso es fuerte. Frente jerárquico, que fue pesado. Eso del frente es... Ve, una convocatoria para como dar un dinero para proyectos, o sea, como cuatro proyectos, algo así. Esta vez, pues. Hasta el balance del cúmulo. Yo quería, bueno, además de resaltar todas estas... ¿Aló? Llamada. ¿Aló, quién me habla? Relajado, hey, estoy. Además, en ese carácter descriptivo, todo lo que pasó en las situaciones anteriores, pues, que hicimos radio... relajado. A mí quiero como que nos demos una oportunidad de más o menos pensar como las características de cómo sería este nuevo proyecto. Técnicamente, esto es lo nuevo que nos está ofreciendo este servidor que está ubicado por ahí en otro. Entonces no sé si estamos hablando de grabar y dejar grabado en un servidor, o estamos hablando de producir radio y luego simultáneamente transmitir en estas ondas que están en desuso, y qué aplicaciones tiene una recita, pues citando la cita con en ley, eso lo podemos hacer, no lo podemos hacer, o sea, que me miran, no me miran, como en esas vainas de ley, miremos la carismática, a ver, ha quedado el sueño, pues rubia, rubia. porque está claro, mis carismas, marica, yo soy la señorita carisma, está claro que lo que produjo la radio, las posibilidades de la radio, y pues estas invitaciones de que nos hacen, que les hacen, que hacen, que nos hacen, que le hacen, que hacen, que hacen a Sonema, que estas invitaciones que nos hacen a Sonema, pues son como un aval de las posibilidades de la radio, todo esto que hemos descrito, pues todas esas congruencias que se sucedieron en ese momento. Entonces, pensémonos bien, es como esa, pues, ese sueño, pues, ¿no? ¿Cómo sería eso? Sí, sí. Estoy embarazada, pero bajé 3 kilos. Que recuerdo bien que antes de que pasara el Común Lab, pensábamos que sería bueno que nos dejara un servidor. Queríamos como lo logramos. Un aplauso. Servidor forever. Porque ahorita yo hice la pregunta off the record, como que cuál era la parte oscura, porque había una postura muy, digamos, hay una postura muy clara de Oscar frente a cómo lo que nosotros venimos haciendo de manera intuitiva y desconociendo el software, ¿no? Oscar dijo, me dijo el primer día, si parce, usted lo van a ver con Ustream, yo no transmito. Entonces, ya no, hágale como usted quiera. ¿No? Entonces, a mí me parece que está bien que haya una postura así tan clara y radical, pero me parece que también hay que entenderla, porque justamente lo que estás diciendo, una prueba que pasó ahorita fue que redescubrimos, diría yo, porque yo siempre he confiado en eso, que hay una potencia enorme en un montón de cosas que están por fuera de eso también, ¿sí? Y me preocuparía que por meternos en un rollo, digamos, que no conocemos, perdiéramos el impulso de lo otro. Es como un temor ahí que me da a mí, porque cuando he hecho procesos de trabajo con radios de colegio y eso, como que uno va y le enseña todo el parche, el radio blog y nada, pero los contenidos nada. Y yo creo que lo que pasó ahorita en el Común Lab, y yo creo que el golpe que dimos fue ese. Es decir, amigos, ustedes saben un montón de tecnología, pero ¿cuáles son los contenidos? ¿No? Esa fue la discusión que planteamos esta vez. Entonces, bacano tener el apoyo y empezar a testear esto, pero como no perdernos de pronto como en que lo que temería, yo no conozco a este man, no sé cuáles son sus rollos, pero lo que temería es que fuera una cosa muy tecnocrática, ¿no? Como, sí, tenemos el UHF y entonces vamos a transmitir y una chimba, porque eso es como una cosa de transmisión, pero nosotros queremos mover unos mensajes y una comunicación, digamos, eficiente. Entonces sería como tenerlo ahí siempre, ¿no? Sea maíz. La están ofreciendo ahí, pues ahí está gente. Pues la mayoría de los que están ahí son artistas que experimentan con tecnología y pues vienen como en esta movida de los labs. Ahí fue que los conocí, la mayoría. Y pues esos recursos que manejan allá permiten que nosotros, al no tener un servidor, podamos usar uno que ya está montado. Igual hay otras ideas por ahí dando vueltas de montar servidores acá en Latinoamérica. Hay un servidor en Quito que podríamos usar para transmitir. El mismo servidor que usamos para transmitir en el Radio Relajo, en el Aristi. Es un servidor que está ahí disponible. No está casi como muy público, pero pues lo prestan para que hagamos las transmisiones. Entonces son, vuelvo y digo, herramientas que las podemos ir usando sin perder el norte o el sur del contenido, ¿ya? Ya, porque es que la vuelta no es como engomarse, pues yo soy así como no, a veces no me va como transmitir con software propietario o con páginas llenas de publicidad, tampoco no me fue va culpa del Común Lab. Con lo geek, pues como usemos tecnología y que chimba y vengámonos de a poquitos, sino así usemos una lata de cerveza para hacer una antena, usémosla, pero el contenido es lo importante. Entonces, por mi parte no hay peligro de que esto se desborde hacia el lado geek. El hacker. El varón. El real frente. No hay ningún frente. El frentón. Yo soy frentón. Hey, no, yo quería era, en vista de la pregunta que detonante de Mauro del balance, pues me parece. Alias detonante. me costó entrar a la dinámica ahora. No, era como que Es que el otro día me acuerdo de una frase de una amiga que me decís que, marica, la gente apenas acaba de descubrir el trueque. Entonces, como que, la gente apenas está como descubriendo la radio, y entonces siento que como que es la cosecha de oír más, y también es como la cosecha de la Escuela de Comunicación Social de hace años, que le hablan a uno de la radio, de los contenidos, de los géneros. Entonces es como que la gente está entendiendo que pues la narración, ¿no? De que hay géneros, o sea, que están como agotados los lenguajes, así todos tecnológicos, digitales, que se empieza el reciclaje, y nosotros estamos como que reivindicando pues la tecnología ancestral, lo del trueque, lo de las prácticas cotidianas de la oralidad. Entonces hay como ese campo fértil, por ejemplo, eso del servidor, bacanísimo. Yo hace tiempo no me imaginaba eso, y ahora como que estamos a puertas de realmente practicar eso de la libertad, ¿no? Entonces yo siento que una de las cosas que ocurrió en el Común Lac en términos de la radio es que estuvimos como en una diversión de fluyendo con la libertad de las ondas libres, y que qué chévere seguirlo como haciendo y seguir encontrando parches pues en otras partes, que haya realmente esa unidad en la diversidad, y también que hay eso que hablaba Barbero de la convergencia digital. Entonces bacano pegarle a un ejercicio pues más de parrilla, ¿no? De lo que están planteando allí de nutrirlo, ¿no? Porque a veces se va uno como en esa lógica del evento y está cubriendo a partir del evento, ¿no? Sino como que uno mismo generar la agenda noticiosa, ya puede ser informativa, pero también como de los contenidos narrativos en torno a lo que uno crea que es necesario que alguien lo escuche. Entonces, ahí interesante que exista pues como esta cofradía sonora, algunos lo llaman cartel, otros frente, otros bandas, otros parches, y esa no tiene pandillas, no hay radiolaboratorios, altoparlantes, enésimas, banda sonora, el soundtrack, el podcast, pero hay mucha gente que está diciendo que yo quiero hacer radio, que entonces como aprovechar ese ímpetu y no sé, profesionalizar la vagancia sonora. Sí, yo quería decir que ahorita que está perdido. Cuidado. Que Harold hablaba de la escuela, yo me estaba acordando que el día que estaban estos pelados. Con el patrocinio de Unicauca TV. Las consecuencias del común. Bueno, que Harold está hablando de la escuela, que cuando yo vi que Mauricio trajo a los estudiantes de comunicación, pues a los estudiantes de comunicación de Univalle, me dio mucho gusto como poder pensar que cuando nosotros estábamos estudiando, la mayoría de experiencias que veíamos en radio y en sonido eran experiencias como extranjeras, pues de otros lugares. Entonces pensábamos mucho en Radio Bronca, en La Tribu, y todavía los pensamos, pero también ahora podemos contar con que nosotros ya estamos produciendo y que estamos haciendo cosas que ya, como decís vos, dieron fruto, ¿me entiendes? Estuvimos muchos años en Oír Más, viendo cosas, escuchando cosas, y ahora ya nosotros estamos como bien entusiasmados para hacer nuestros propios contenidos. Eso me parecía como, quiero llorar, o sea, era brutal, porque eso es como que era, ya podemos contar con cosas locales, pues. Hicimos nuestra pequeña sonidera, ya la llevamos haciendo hace como unos meses, entonces, salud por eso. A mí también me parece que fotos. El arte es un rol que nos tiene que ayudar. Vamos a leer una circular que nos entregaron días después del Común Lab, después de todo lo que pasó en este vecindario. Los destrozos timpanales. Sobre todo por una intervención sonora que ocurrió el día de la clausura, cuando todo el parche subía por la 12A, enrumbados, y alguien sacó un bafle por una ventana y puso música, y hubo rumba en la calle. Y sonó agonía a los LeBron. Entonces nos entregaron una carta que dice: Santiago de Cali, noviembre 2 del 2012, cordial saludo, apreciado arrendatario. La presente es para comunicarles que por motivo de las próximas fechas festivas decembrinas, a partir del día 7 de diciembre, día de las velitas, el volumen de los equipos es libre. Y se extiende el horario hasta las 3 de la mañana y para los días 7, 24 y 31 no hay límite de tiempo. Lo anterior igualmente puede ser flexible. Esa parte no importa. Está... Sí, la nueva calle del pecado, muchachos. Felicidades. Nota, por favor, los bombillos que sean ahorradores. Gracias. Cabe notar que esto de pronto puede ser de unas acciones. Porque era el 31 de octubre, día de las brujitas. Claro, la dina nadie entendía. Y además también porque hubo una acción aletosa aquí que pudo haber dejado el antecedente y ha hecho reflexionar a la dueña de este vecindario. Un evento colateral. Una baja para el Comunlab. Se nos fue del vecindario la enésima. Se fue de 2 semanas. Hace 8 días. Que es, además de que estamos respondiendo como ya a una siembra que se hizo en algún momento, es muy valioso. Para mí era como sentir el poder que da la radio, ¿me entiendes? Como sentir que por fin estábamos, por ejemplo, enfrentando una cosa tan pequeña como el Común Lab, enfrentándolo desde nuestra opinión, ¿me entiendes? Generando la mirada nuestra, parce. Habían unas mesas de discusión que estaban de todas maneras mediadas por un moderador, por unos conferencistas, nanana, pero la mesa de radio siempre fue el espacio como de libertad para hablar de... desde nuestra perspectiva, nuestra mirada. Entonces a mí eso era como lo que más me ponía así como llena de entusiasmo, pues, y me regocijaba de verlos a todos como satisfechos de poder hacer sus propios discursos y de que la gente que venía de otras partes no estuviera solamente invitada como a unos espacios exclusivos como a los talleres y cerrados, como decía Oscar, sino que fueran tan amplios como la radio, que no estaba solamente allí, sino en este que estaba siendo escuchada por otros, por Alejandro, por ejemplo, que es un ejemplo ahí de quien nos siguió todo el tiempo. Entonces eso me pareció también, como que son esas dos cosas juntas. Que es, está muy bien. También. También esa misma línea, y eso era un poco lo que me parecía chévere como por la banda de abajo, plantear a la izquierda, cuando preguntaba por medios para dónde va la cosa, la radio es... pirata. Hasta el muy que de todas maneras queda un montón de información que va a seguir moviendo. O sea, la garantía de lo que hicimos, la amplitud de lo que hicimos ahí es tan grande, parece que salió al aire, se oyó ahí mismo, se fue en la cabeza de la gente que se sentó ahí a charlar, de los niñitos que pasaron, de los viejitos que pasaron, del man de Palenque que pasó, pero también cambiamos archivos, ¿no? Con disco duro, con gente. Me pasaron música, pasé música, le pasamos software, le instalamos, ¿no? Hubo intercambios reales a partir de un proceso de la radio. Entonces, digamos, eso por un lado. Y por otro lado, que acuérdense que la pelea mía en un momento, y por eso, digamos, yo tomé cierta distancia frente al evento, era, es que no se puede desconocer que aquí hay un camello. Aparte de que hay un camello, hay unos antecedentes muy fuertes, ¿no? Y un poquito eso es lo que apenas hay que nos dejaron, se está descubriendo. Entonces... yo no tengo nada en contra, digamos. No es radio. Hay un año. Entonces como que hagámosle pues, ¿no? Es como eso. Yo quería ahí aportar por el lado oyente, porque estuve como oyente en una de las charlas, que fue la de Cultura Libre, y yo creo que es como la manera en la que más fácil yo me he tragado el cuento de la cultura libre por medio de programa de día. ¡Venga, lo carisma! porque mira que estaba con las cuestiones burocráticas de la Escuela de Comunicación en Ibaye, no logré salir con el permiso porque no me sé las triquiñuelas todavía. Entonces nada, me quedé. Amén, gloria a Dios. Entonces nada, me quedé sin turno ahí en la cabina, y de una pues pillé el streaming y empezó y era muy dinámica la charla, la mesa se escuchaba como un programa de radio tipo las 2 de la mañana. Sí, no sé, o sea, se escuchaba muy muy bacano los temas. Es que es bien porque mira, estás en el marco de un evento cualquiera que sea, entonces llamas a alguien que sabe algo, hay gente que no sabe el tema, hay gente que modera, hay música de fondo, entonces como que hágale, tele, tin. Entonces era como chévere, y había debate porque estaba, digamos, Camilo con una voz de crítica, pues, de yo no sé cómo era la crítica de él, pero relajo, estaba parche, haciendo, entonces él detonaba algo y tú llegaba otro, entonces eso fue bacano. Y mira que bien lo que decís del intercambio ahí en vivo y en directo, pero bacano que pues que, o sea, que es una vaina muy personal de tú a tú ahí en la radio en vivo del autoparlante, pero también el de streaming, el 2.0, el Twitter ese día, yo empecé como que desde ahí, bueno, yo soy oyente, pero también hago parte de este nido de muchacho. Y bueno, nadie lo estaba haciendo, entonces tú empezó y se generaban cosas, yo lo pillé, eso lo pillé de la Bienal de México, que mientras hacían las mesas había alguien ahí, pues el popular community manager, pues, el del espectador, de todo eso. Entonces están tuiteando lo que se está diciendo, pero también como con el parafraseo y como con la cosa. Y es unir la escuela, es unir la tecnología, es unir el streaming, es unir la radio. Entonces no es solo... Necesitamos el sabor. ¿Tiene que César? Quiero un poquito de debate que estaba planteado ese día. Carlos Ismael. Que el pueblo, la rubia de la radio, la voz del pueblo, rubia del pueblo. Ay, sí, qué horror. Bueno, no, ya quería decir que como retomando un poquito lo que decía Stephanie, me pareció muy valioso porque yo en medio de mi trabajo formal y de querer hacer el trabajo informal, se pudieron hacer como muchas preguntas de cosas que la gente que iba al Comunlab pues ya daba por sentadas que la sabía. Por lo menos los que iban a Pure Data pues era gente que ya sabía de Pure Data, cómo funcionaba, qué era, o la gente que iba a los dispositivos caseros pues ya sabía cómo era, qué se hacía, pero la mesa de radio permitía como preguntarle, porque yo fui una de las que pregunté como qué ve y usted, qué es eso de Pure Data y eso, cómo funciona, cómo se maneja eso, que es una cosa que muchas de las personas que lo van a escuchar y que lo escucharon seguramente no lo sabían, porque es una, pues para mí todavía es muy loco y todavía no lo entiendo muy bien. Y otras cosas que eran como más cercanas, como lo que hacía Fellini, número, pues también es una 3, cosa chévere 16. Contra la gente. Vea, esto es esto, porque pues sí, hay gente que ya 3, va 16, pensando, yo 3, voy 68, a hacer esto como un lab, 18, 11, voy a ir a una mesa de gestión cultural, pero hay mucha gente que lo está escuchando que no sabe que es quién es que está gestionando la cultura, quién no. Que también eso pasó mucho en la mesa, ¿no? Y que creo que una de las cosas que fue más difícil como moderadora de esa mesa fue como decirle, oiga, es que no todos sabemos qué es Creative Commons, no todos sabemos qué es cultura libre, entonces un momento, ¿no? Como vamos a ver qué, quiénes de aquí saben qué es. Y cuando pregunté eso, todo el mundo, muy poca gente como que sabía, ¿me entiendes? Eran más los que no sabían. Entonces también es lo que dice Natalia, es muy cierto, o sea, la radio permitió sacar como como sacar de esos espacios de sabiduría a la radio donde la gente no sabe nada, ¿me entiendes? Donde estábamos totalmente como dispuestos a aprender y a ver qué más tenían para contarnos esos expertos que habían venido. Y eso creo que fue, pues, de la única que yo participé así como más, fue de la de Hamilton. e Ivón, y ellos como que pudieron ahí contar más qué era lo de la seguridad, la soberanía alimentaria, bueno, todo eso. Entonces era como darle más tiempo, porque digamos que en una mesa redonda o en un taller el tiempo era más corto y había que traer como tener como unos objetivos así muy concretos. Cierta libertad de Yaya en la radio. Uy. Claro, sí. De que diga lo que quiera. Una, ¿qué? ¿De huerta y la otra boloñesa, como siempre? Bueno, yo quería una también. Una de huerta y la otra boloñesa. Ah, dos cositas. Una era que, si bien. La llamada del guaval. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si bien. ¿Qué es? ¿Cómo Cali? Centro de Cali. Que yo quería decir que también, si bien ustedes, nosotros. Somos los. Aquí lo que hay es una gorobeta. Los tremenda. Benditos, los bendecidos, pues, con esta vaina, pues, de. ¿No? Que no olvidemos que. Hombre, eso yo tengo sueño. Gente que también está sueño, con esta sed de radio, pues, y que. Claro. En la medida en que puedan estar involucrados, eso creo que va a favorecer. Elegante. Claro, dos tigres de comer relajados. Y lo otro es que. Radio Relajo es que, gorobeta sonora. Pues ya creo que, sí, no sé, hay como un. Como una especie de programa que se ha creado, esa, pues, ese es el que lema, tiene que ver, weón, con la cobertura de eventos. Corobeta sonora, y en eso está lo que se hizo en Labsur Lab y lo que podría suceder en Sonema, ¿no? Entonces, como que empecemos ya, que nos empiece a picar por el lado de la creación de programas, pues. Creo que hoy está sucediendo otro programa que tiene que ver con el nacimiento de una radio en la que todos estamos involucrados, pues. Relax. Que sí, que tengamos esa conciencia siempre, que estemos siempre en ese estado de conciencia. Tenemos la cortinilla, Mauricio. ¿Qué? ¿Y la radio se llama? No suena tan relajado. Yo quería. Ahí no estaba apagado, ¿o qué? No dije nada. Yo quería como redondear esa idea que a mí me parecía chévere también, y eso era parte, digamos, era como lo que yo quería decir ahorita, pero no encontraba hasta que lo dijeron. Y Radio Relajo y ya. Nosotros tenemos una formación de en el cabezón. Y es una cosa hartísima, pues, porque uno dice, no, no hay escenarios para el periodismo. Una de nuestras quejas cuando estamos aquí, como que también los medios alternativos, era todo completísimo. Era como que no hay escenario. Y lo que vimos ahorita era que sí, o sea, que podíamos nosotros mismos gestionarnos un escenario para eso. Yo no quiero escuchar. Entonces, claro, están los antecedentes que ¿de qué? ¿De qué? Lo que vaya a pasar en Sonema, pero también hay otros antecedentes, ¿no? Que todo esto que hemos hecho antes. O sea, como que yo cada vez que puedo trato de hacer una radio, digamos que ese es como el proyecto, digamos, lo que vamos con Harold es eso, ¿no? Tratar de hacer una radio cada vez. Como que la reivindicación de esos ejercicios de radio aquí se veía materializado y es una chimba, ¿no? Es como, ahí sí, como dijiste ahorita, como descubrimos el trueque. Pauta, no critique los medios, inventa los libres. Cuando nosotros escribimos el proyecto de Noise Radio, hicimos un dibujo, bueno, Miguel lo hizo como todos los dibujos de Noise Radio, pero con el patrocinio de dibujos, hicimos un dibujo de un círculo en donde habían como unos papeles para que la gente hiciera dentro de Noise, ¿no? Unos roles por cumplir, entonces había como unos productores, unos colectivos amigos y unas cosas que en ese momento eran un dibujo, ¿no? Eran como una cosa en un papel que no había pasado. Y ya ahora podemos decir que eso, aunque transformado y repensado y rediseñado, ya funciona, pues, o sea, ya lo hicimos y es muy áspero verlo ya como con unos amigos ahí tan cercanos y hecho como a manera de parche, pues, de gente que quiere hacer cosas porque le gusta la radio, como a nosotros. O sea, ya salió de esa idea que teníamos hace tanto tiempo y ya ahora ya sucede, pues eso lo quería decir. Y esto es un break. Ya, grabé la cuña y ahí está. Relajo, relajo. Productiva esta charla. ¿Qué dice Mauricio? Nuestro oyente Mauricio Prieto. Relajo. ¿Y cómo se llama la radio? Se llama Relajo. Es re mostrico. De hecho, no se, así, no se le hicieron en esta daño personalidad a ningún animal. Tipo animalito fue que conocimos a Oscar. ¿Deseáis que Darbat? Diga. Darbat. En esta cuña no se le hizo daño a ningún animal. Ni niño o pequeño. Yo sí creo que, insisto en esto, hay una fiebre de radio, Harold. Sí, es fiebre de radio, es el próximo tema. Fiebre de radio, porque y que aprovechemos el impulso. Entonces yo estaba hablando con los otros parces que nos estaban viendo ese día y estaban sorprendidos, ¿no? O sea, como que yo les estaba hablando esta mañana con los que estaban en la cartografía, que ahora depende de que lo mueva. Y yo les decía, pues que parce, yo los veía a ustedes ahí, ustedes eran 10 haciendo medios digitales con fotografía. Nosotros éramos 10 haciendo radio, había otros, no, entonces parce, lo que tenemos es una productora de medios alternativos brutal. Y lo que hay es que juntarnos y armarla. ¿Cómo se llama esto? Creo yo, pues. De laboratorio. No, era una moción más operativa, como si planeamos algo. Planeamos hacer algo que estaba como... Una es esta opción de participar en esta radio. Dos, la oferta también lo de Sarima, que no sé cómo se materializa. Sería el martes hay una reunión. Sería proponerle a Hamilton que hacemos nosotros desde stream, desde Skype, y que nos veamos aquí, no, si pueden todos. Eso lo midieron, no sé qué, entonces, ah, no soy yo. Ya le digo. Entonces diría, ah, bueno. Sí. ¿Podemos hacer un hangout? ¿Ustedes no pueden hacer eso? Sí. Yo quiero contarle una cosa. ¿Hangout? ¿Busca? Como ya que entra en la sesión de conclusiones. Natalie tiene que madrugar. ¿Alguien sabe? Un stream que sea. Digamos que vengan todos. Pues si no podemos. Está Mumble. Martes por la tarde. Yo les digo a cuál conectarse, ¿no? Siendo Stephanie para que sea. Se tenga que venir todos. Igual el mismo es. Es el martes en la tarde. Sí, Skype. Claro. Pues, pero son cuatro, parce. O sea. Un poquito. El hangout. Démelo. Pero tendrían que ya usarlo también, ¿sí, no? La música. Dale. Bueno, yo le voy a decir a Hamilton. Pues parece que se escondanlo. No, te debemos nosotros, pero no nos han pagado. pasaste la cuenta de 1.500.000. Público y en iniciativas desde Cali con la gente de Siloé, lo de los tambores, toda esta gente y muestras sonoras. Entonces, si sí está, o sea, la idea de un festival, si sí, cala. Pues yo quería, yo ayer le decía a Stephanie que como para que la cosa fuera más de la intención, del querer hacer y del querer llegar, que el festival se llamara Festival de Radio Independiente un día después del fin del mundo. Simulacro de la comunicación luego del desastre. Entonces vengamos con lo que tengamos, pero lleguemos. Pues si viene gente de fuera de Cali. Y si es local, pues llega más fácil. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Del mundo, parce. Pues que lo único que funciona después es la radio. Somos una religión. ¿Somos una religión? Walterismo. Uy, Mauro, bien, ahí. Bueno, no, yo lo que quería plantear era como que así como se potenciaba como la ese colectivo de colectividades, ese rizoma, también siguiéramos como apoyando también cada iniciativa independiente que se ha sumado al colectivo. En este caso, pues yo quisiera es que la idea es que el satélite Surcisem vuelva a orbitar, no solo de forma análoga, sino también seguir el impreso. Y pues yo tengo hace rato ahí un proyecto que no se ha podido aún materializar. Estaba copiando información y comunicación en torno a el satélite Surcisem, que el próximo número es sobre salsa mestiza y consciente. Entonces lo que yo le quería proponer al colectivo era que se destinara un cierto recurso para la impresión y como contraprestación iba como una pauta solidaria de los diferentes proyectos. ¿Cómo? El papel contamina, pero también hay otros papeles que pueden ser solidarios. Entonces era como que de que se pudiera materializar ese proyecto un poco, volver a sacarlo. Y atención, de dónde viene esto. Yo, con una experiencia que he tenido ahí, es que yo creo que no debemos cerrar la vuelta del festival a un medio. O sea, no podemos, pensando desde la divergencia, que el festival sea de radio, ¿no? Debemos pensar que la música también es son festival. Que el fanzine también. Entonces a mí me llama la atención el sonido, pero podría ser la comunicación alternativa también, ¿no? Sí. O no sé, otra cosa. O sea, lo que quiero decir es que una de las cosas que pasó con Oír Más es que poco a poco se fue convirtiendo en un festival institucional de radio. Y que eso no tenía sentido desde mi perspectiva, porque no se trata de decir es que son periodistas haciendo radio. No, parce, es la comunidad haciendo radio, haciendo bulla, haciendo sonido. Es el paisaje sonoro, es la música, ¿no? Entonces, que yo digo, lo de Harold a mí me parece que lo que deberíamos es articularlo dentro del festival. Y lo que hacemos es imprimir ese fanzine, parce, con medios análogos nosotros, es que en papel, y hacemos la gran cartografía, ¿no? Somos un parche haciendo cosas, pero digamos, en un aprendizaje también. Ajá. Con una renutrición ahí de todo el proceso que llevan los pelados con el fanzine desde nuestro arte, pues, ahí, que es lo sonoro, digámoslo así. Pero sí aguantaría que fuera más allá del apoyo con los recursos, sino que fuera un trueque de cosas, de saberes ahí. Cuánto van a hacerlo, No, es verdad, tiramos. Es un chiste. Y nos tiramos desde la, de la estratosfera. Sí, funciona. ¿Pero qué opina? Sí, funciona. ¿Ah? Sí, yo creo. Parte ahí, ¿cómo son las fechas que vos tenés pensadas para la publicación? Las fechas. La fecha es el mes de en septiembre, octubre, el próximo año. Ah, no. Uy. Pues ahí ya estamos como planeando algo con Bagual Project, ¿no? No. ¿Te acordás lo de los programas de radio en torno a la salsa? Vaya, Brinda. Que también podría ser parte de las propuestas, ¿no? O sea, que no quisiera que lo pongan solo como... Yo traigo salsa para los romperos. Sí, no, eso está abierto. Siempre brindo salsa en el infocampo. Pues la... O sea, la idea así como primaria siempre ha sido ese como el producto físico, es hacerlo como una especie de LP, el impreso, pero también tiene un formato multimedia. Pues realmente la escena la reescribió Jaime. Y me voy para allá, para el rincón de la salsa. Estoy ahí como que no sé qué hacer.